amarte fallé. He decidido dejar de pensar en ti. Discúlpame si mi vida te entregué. Mi error fue enamorarme al día que te conocí. Cada vez que veo la luna le pregunto en dónde estás. He quedado porque te amé de verdad.